el sentimiento de la cumbia. Paulo César para ti, me gusta. Dime que me amas, ser el dueño de tu corazón. Ya no importa más nada, la edad ni el tiempo, solo es tuyo. Dime que me amas y en mis brazos te llevaré a ese rincón de mi corazón que si no quieres te lo daré. Como los cuentos de hada que un día soñé, tú eres princesa, yo soy el rey. Mas yo te entrego todo mi amor, serás tú siempre mi gran pasión. Amándonos, amándonos, amándonos, como nunca hubo nadie jamás. Amándonos, amándonos, seré tu dueño, tu fiel guardián. Amándonos, amándonos, amándonos, será por la eternidad. Amándonos, amándonos, sin que nadie nos separe jamás. Princesa, yo soy el rey. Paso te entrego todo mi amor, serás tú siempre mi gran pasión. Amándonos, amándonos, amándonos, como nunca hubo nadie jamás. Amándonos, amándonos, seré tu dueño, tu fiel guardián. Amándonos, amándonos, amándonos, será por la eternidad. Amándonos, amándonos, sin que nadie nos separe jamás. Amándonos, amándonos, como nunca hubo nadie jamás. Amándonos, amándonos, seré tu dueño, tu fiel guardián. Amándonos, amándonos, amándonos, será por la eternidad. Amándonos, amándonos, sin que nadie nos separe jamás.